Mundofonías. Mundofonías. Ay, cada una cosa mía y te mira. Acabó, pero quererte como yo te quería, ay, ay, ya, eso se me acabó. Faluchita, entraron en Bahía, como el tuyo. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Esto es Mundofonías. Comenzamos una nueva edición de este programa que desde Madrid lanzamos al aire a Araceli Tzigane y Juan Antonio Vázquez y que se retransmite a través de esas 45 emisoras en buena parte del planeta. Músicas de inspiración popular de todo el mundo son el menú de este programa, como bien sabéis, músicas selectas por su calidad, como por ejemplo la de esta cantaora que acaba de abrir la edición de hoy de Mundofonías. Ella es argentina, desde Huelva, desde Andalucía, nos llega con su nuevo disco, La vida de artista. Además de palos flamencos, como son su especialidad, también en ocasiones se nos va hacia el fado o el tango, pero aquí la hemos oído, como habéis visto, muy flamenca, con esto que ella ha llamado una siguirilla vintage. Forma parte, como digo, del nuevo disco de Argentina que abre la presente edición de Mundofonías. Seguimos con Conexión Flamenca, con jazz flamenco en concreto. El gran trompetista de Puerto Llano, Castilla-La Mancha, Enriquito. Vamos a escuchar una pieza de su nuevo disco Contrarreloj, la pieza que lo cierra, Bajando del Mirador. Thank you. Oíamos a Enriquito, este trompetista de jazz flamenco, con su tercer disco Contrarreloj y la pieza que lo cierra Bajando del Mirador, que incluye colaboraciones como la de Josemi Carmona en la guitarra, Pablo Martín Caminero en el contrabajo y Bandolero en la percusión. Y Enriquito va a presentar este disco Contrarreloj en el Festival Madrid Rumba. Lo va a hacer por partida doble el día 27 de septiembre, miércoles. Por la mañana lo hará a las 12 del mediodía en el Centro Cultural Lavapiés, en la calle Olmo, en el barrio de Lavapiés, en el que además estaré yo presentando y charlando con él acerca de este disco y de su trayectoria. Y por la noche de ese mismo día, del miércoles día 27, va a estar actuando a las 9 de la noche en la sala Clamores. Todo esto, como digo, es parte de la programación del Festival Madrid Rumba. Y continuamos también con más jazz teñido de inspiraciones musicales de diversas partes del mundo y de diversas culturas sonoras. En este caso tenemos a este artista percusionista norteamericano Julian Gerstin. Él tiene bastantes influencias de la música afrocaribeña y también de la música balcánica dentro de lo que es su propuesta jazzística, que es su sexteto. Así que vamos a oír su nuevo trabajo, The One Who Makes You Happy, El o La que te hace feliz. De él escuchamos esta pieza que nos muestra esa conexión rítmica y melódica balcánica. Lo recuerdo de otra manera. I remember it differently.

Hemos continuado con música llegada desde Estados Unidos, desde Nueva York en concreto. Música de este violinista y compositor Cornelius Tufalo. Es una grabación que nos ha hecho llegar Innova Recordings, un sello discográfico muy inquieto, y en concreto es el disco Journaling 2. Cornelius Tufalo comenzó en 2009 esta serie de grabaciones en la que hace colaboraciones con compositores contemporáneos. Y como veis, pues hace guiños también a la electrónica y los recursos tecnológicos. Hemos oído How Many Would I Take, ¿Cuántos me quedaré?, con este aire introspectivo que parece casi minimalista. Y continuamos con música que bebe también de numerosas influencias y que también tiene un alto grado de experimentación, en este caso un trío con artistas que nos llegan de diversos lugares, en este caso del viejo mundo, como se suele decir, de Túnez, de Bretaña y de Líbano. Tenemos a un gaitero bretón. La gaita es un elemento importante en las culturas atlánticas, también en muchos otros lugares, en Irán, por ejemplo, o en numerosos países del mundo, en el norte de África, etcétera, etcétera. Pues bien, Erwan Kerabek es un gaitero bretón bastante experimental en sus trabajos musicales. Aquí se junta con un cantante tunecino que alterna sus influencias entre la música sufí y el jazz. Él es Munir Troudi y junto a ellos las percusiones de Wassim Halal desde Líbano. Así que tres continentes, tres países, tres intérpretes en este proyecto Revolutionary Birds, pájaros revolucionarios. Así suena su propuesta. Thank you. Pues aquí teníamos esta propuesta tripartita, podríamos decir, Ervan Kerabek desde Bretaña, Monir Trudi desde Túnez, Wassim Halal desde Líbano, el disco Revolutionary Birds, Pájaros Revolucionarios, que todavía habrá que esperar algunas semanas para ver su salida y su publicación, que será el próximo 3 de noviembre, al menos en Francia, y después esperemos que llegue al resto del universo. Por lo menos ya lo va haciendo a través de las ondas de Mundofonías, esta curiosa e imaginativa experiencia. Seguimos con la conexión con el norte de África, con este grupo Tiwisa, aunque ellos realmente están afincados en Toulouse y hacen música de la tradición Amazigh, la tradición bereber, y con otras influencias. عزار كزموان إسقادي ثمر ثناغ عزار كزموان إسقادي ثمر ثناغ هاي مزيغان هاي مزيغان ثاف السوث ثناغ يوث هاي مزيغان مزرو يون فاجرة ولا نايوث هاي مزيغان عزار الغور يتمتاث في اللسن النوذا عزار الغور يتمتاث في اللسن النوذا أشحال دا سقاس في الهغور ثفرارا أغسطق سنت في الوفا ورنا الريه زورني جنا إمزور النوغن فنوفا النغثورة إمزور النوغن فنوفا النغثورة ثورة أما ذكيه جاي ما غنحان الدوثورة أغار سفري ذنت للي سنية تسير وقزا ليرو لي النسا في مزيغ النازكا ليرو لي النسا في مزيغ النازكا ليرو لي النسا في مزيغ النازكا ليرو لي النسا في مزيغ النازكا Oíamos a Tiwisa, este grupo de música Amazigh, música bereber, con esta pieza Ay y Masiguien, que Masiguien es el plural de Amazigh, es decir, de bereber. Así es como se llama esta pieza del primer EP de este grupo, Tiwisa, con componentes de Francia y de Argelia y que toman este nombre Tiwisa de una tradición laica de solidaridad dentro de su pueblo Amazigh. Pues por esos territorios norteafricanos continuamos y un pueblo hermano del pueblo bereber, del pueblo Amazigh, es el pueblo Tuareg. Sus lenguas son similares, aunque ellos viven más hacia el sur, más hacia el desierto, el Sáhara, el Sahel, como bien sabéis. Este artista que vamos a escuchar procede de Agadez, en Níger, y se llama Ndou Mokhtar. Guitarrista y vocalista que nos acerca un disco publicado ahora en septiembre del 2017 con sonoridades muy apetitosas, un tono acústico muy agradable, este Susum Tamashek. De él escuchamos esta pieza, Amer Lin. Él es Ndou Mokhtar, sonando aquí en Mundofonías.

Sigues en Mundofonías y hemos dejado el norte de África para sumergirnos en la tradición musical sefardí, aunque con un grupo pues de múltiples orígenes. Le da el nombre Guy Mendilov, es el Guy Mendilov Ensemble. Él es de Israel, aunque tiene pasaporte también de Gran Bretaña y de Estados Unidos. Y el resto de componentes son de Argentina, de Estados Unidos y de Palestina. Y él, pues como habéis oído en esta canción, canta y también toca el berimbau y hace canto difónico. Él es un multiinstrumentista y, como veis, pues está muy inspirado en la música sefardí. Además, su disco se llama El Reino Olvidado, The Forgotten Kingdom, que a mí me hace imaginar que se refiere pues al reino de los judíos sefardíes, que ya sabéis que fueron expulsados de España, que desde 1492 en España no hay prácticamente judíos porque fueron expulsados, y los que fueron expulsados que vivían aquí eran los judíos sefardíes. Pues me imagino que Guy Mendilov se habrá imaginado un reino olvidado de fantasía para los judíos sefardíes expulsados de España. Pues Guy Mendilov, efectivamente, ahí teníamos esa curiosa propuesta, y seguimos con una no menos curiosa, una conexión, un puente que se tiende entre Dinamarca y China, nada menos, un puente bien largo. Lo firma este proyecto musical el grupo Phonix desde Dinamarca y un artista de China, Sanka. Ya toca el guzhen, un instrumento de cuerdas similar, por ejemplo, al koto japonés, pero en su versión china. Yeah. Escuchábamos la música de este combinado que reúne al cuarteto danés Phonix con una artista china. Ella es Sanka. Ambos firman este disco Groovy Guzheng en referencia al instrumento, el Guzheng, que toca esta artista. Sanka en el disco, composiciones propias y también algunas piezas de la tradición danesa y china. En este caso, de esta última, nos llegaba esta pieza Liu Yan River, que escuchábamos en este proyecto conjunto de los daneses Phonix y la intérprete china Sanka, editado por el prolífico sello danés Go Danish Folk Music. Vamos a acabar Mundofonías tirando de la conexión china con un disco que es una recopilación del sello británico Arc Music, 10 Songs from Around the World, 10 canciones de alrededor del mundo, y una de ellas es River Water, Agua de Río, que interpreta Zhu Yu y su ensemble, su grupo. Él es un maestro del erhu, una especie de violín de dos cuerdas tradicional de la música china, y con él, como decimos, vamos a irnos despidiendo. Y así nos despedimos en Mundofonías hasta la próxima edición de este programa en cualquiera de las 45 emisoras que lo difunden en buena parte del planeta. Un programa que hacemos, como sabéis, Araceli Chigana y Juan Antonio Vázquez desde Madrid, con el cual podéis contactar a través de nuestro correo electrónico radio@mundofonias.com, también en Facebook y en Twitter nos encontráis, no solamente nos encontráis, sino que también está bien que vayáis al botoncito ese que pone me gusta y le deis, porque así estáis al tanto de todo lo que vaya pasando por aquí. Y os dejamos ya con la música desde China de Zhu Yu hasta la próxima edición de Mundofonías. ¡Salud! Thank you. Thank you.